ecuatorianas y ecuatorianos. No existe ningún motivo de alarma en las costas de nuestro país. Las posibilidades de ocurrencia de un tsunami en las costas del Pacífico, incluido nuestro país, están totalmente descartadas. La Armada Nacional, a través del Instituto Oceanográfico y NOCAR, ha estado permanentemente monitoreando el comportamiento de nuestro mar y se ha descartado cualquier posibilidad de un tsunami que fuera alertado por organismos internacionales en las horas anteriores. Es evidente que no existe ningún movimiento en nuestro mar. También la Fuerza Aérea Ecuatoriana desde el aire ha estado vigilando este comportamiento y se descarta cualquier posibilidad de un oleaje o de un tsunami. Es necesario volver a la tranquilidad y expresar nuestra solidaridad con el pueblo peruano por el terremoto que ha sufrido en las últimas horas.